En la reunión del 23 de junio del 2011 en el Castillo de Chapultepec, se exigió al gobierno federal pedir perdón por las víctimas de la lucha contra el narcotráfico y dar explicaciones sobre esas personas que no están siendo ayudadas por el Estado para cambiar su vida. El enfoque que muchas personas dan para solucionar las cosas es la de un Estado casi totalitario, donde se encargue del destino de todos y cada uno de los habitantes del país. Cualquier Estado moderno está obligado a proporcionar un buen sistema educativo. Esta medida es más eficiente que hacerse cargo de los problemas de manera individual. Felipe Calderón, al hablar sobre el caso de Jorge Kang, dejó ver que él mismo sabe de la corrupción que existe en todo el sistema político mexicano. Yo debo de trabajar con lo que tengo. Si debo defender con piedras, eso debo de hacer. Fue una de las frases del presidente de México al referirse a la tardanza en modificar la plataforma política del país. Pues según sus propias palabras, Calderón tenía como prioridad comenzar la lucha contra el crimen. Felipe Calderón tiene razón en esta última parte, pero muestra un lado torpe al no intentar desde el primer año una reforma de todo el sistema que caminara junto a la decisión de sacar al ejército a las calles. Calderón no da inicio a ninguno de estos cambios, y a pesar de saber que todas las instituciones del país están corrompidas, sigue tomándose fotos con los líderes sindicales, que estos los pueden ayudar a juntar votos, justo como lo hizo la señora Gordillo el día de maestro. Aquí el único punto en el que Calderón puede decir que tiene razón es en el hecho de no pactar con la mafia mexicana, pues nada nos garantiza que un trato entre gobierno federal y narcotraficantes sea el fin de la violencia o muerte, pues hasta el momento no se ha considerado el problema de salud pública por consumo de drogas. La sociedad mexicana creció con la idea de que pactar con el crimen es mejor que padecerlo, y también eso nos quisieron hacer creer las autoridades, y parece que no han logrado, pues el punto máximo se alcanzó cuando como jefe de la policía se nombró al Negro Durazo. Dicho personaje controlaba robos, secuestros, asesinatos de periodistas y tráfico de drogas. En esa época se pactó con la mafia y los resultados hasta hoy día los seguimos padeciendo, ya que cualquier definición de Estado fallido habla sobre la pérdida de control o soberanía del Estado sobre ciertas zonas, aun cuando la mayoría esté conforme o sin expresar ninguna opinión. Javier no puede suponer que la policía estatal son honestas, que los presidentes municipales lo son y que los gobernadores de igual forma lo son. Javier preguntaba al presidente de México sobre el caso Hank y esa misma pregunta se convirtió en respuesta. Sicilia sabe de la historia de Hank y también debe saber que en todo el país hay personajes como él y que a pesar de todo buscará competir por la gobernatura de su estado. Sicilia no puede suponer que la retirada del ejército y pactar con la mafia terminará con el problema. No tenemos garantizado que si México pacta con la mafia se manejará de manera libre el negocio. Hubo un punto que Sicilia no anotó en su agenda, y ese fue el de exigir en cadena nacional y con un alto respaldo social la retirada de todos los jefes de los cárteles activos en México, pues al final de cuentas ellos son el motivo principal de estas guerras. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mexicanas y mexicanos, amigas y amigos, yo, un cobarde asesino, he sido responsable de indignantes actos criminales por todo el país y con toda la impunidad. Estamos todos manchando de sangre a nuestra sociedad. Lo estamos haciendo impunemente con lo mejor que tenemos, con el ejército mexicano, con nuestra marina, con nuestra policía federal. El gobierno federal seguiremos adelante con esta masacre incalificable. Y por supuesto lo seguiremos haciendo con fuerza, impunemente, en vez de proteger a la gente. Y sí que nos gusta la violencia, y sí que nos gusta la riqueza sin trabajo, y sí también nos gusta el éxito sin esfuerzo. Y por eso la situación que hoy vivimos, y sí que nuestros soldados van a secuestrar, extorsionar y matar por todo el país, agrediendo a la gente y sin que nadie los detenga. Vamos por ti, por tu familia y por México. Muchas gracias.